Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, nuestro pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad, que nos ha acompañado durante esta semana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. ¿Qué les habla Raúl Medina, que está día a día conversando con ustedes? Nuestro tema de esta semana ha estado centrado en la Biblia como historia. Cuando estamos diciendo que la Biblia como historia significa que la Biblia cuenta hechos históricos, y la verdad de las cosas es que la Biblia, como es tan antigua, muchas personas han dudado de la existencia de esos hechos históricos y como resultado han invalidado la veracidad de la Biblia, que han habido antecedentes arqueológicos que han ratificado los acontecimientos que la Biblia relata, y eso le da un realce especial. Bueno, mira, estaba pensando, Raúl, en porque hay un verso clave aquí que dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, un gran momento en la historia bíblica, el Éxodo, ¿no? 40 años. Y es interesante que cuando terminó ya este Éxodo y entraron en la tierra, y viene otra generación, y vienen los hijos con preguntas, ¿no? Allí en Deuteronomio 6. Deuteronomio significa repetición de la ley. Y el hijo le pregunta al papá: papá, ¿qué significan todos estos estatutos, reglas y normas que nosotros tenemos? Y la respuesta del padre no fue: mira, estamos aquí en esta casa, con libertad, gracias a mi esfuerzo, mi disciplina, o alguna cosa humana, sino que le dice: estamos aquí porque Dios un día nos sacó de la esclavitud. Y me parece que allí el padre está usando la historia de este pueblo de Israel al servicio de entender el presente y señalar un camino hacia el futuro. A los hijos, entonces, bueno, a veces a los hijos les gusta, aunque ya se las saben de memoria, que los padres cuenten cómo se conocieron, dónde empezaron a pololear y cuándo se casaron. Y los hijos ya se saben esa historia, pero les gusta escucharla, porque es otra vez una historia que ilumina el futuro. Y yo pienso que aquí tenemos lo mismo. Dios le está dando a sus hijos en la Biblia una historia no intrascendente, una historia importante de redención y salvación, donde la mano de Dios ha actuado para ponernos donde estamos en este momento. Y cualquiera sea nuestra condición, ser agradecido porque el Señor nos ha conducido. Qué lindo este pasaje que tú leíste, porque la verdad de las cosas que ratifica que Dios es un Dios preocupado. Quizás fueron 400 años que estuvieron, 430 años ahí que estuvieron en Egipto. En Egipto, una situación muy terrible, pero sí. ¿Qué poder usó Dios para sacarlos y sí, llevarlos y mantenerlos en un desierto? A veces he pensado lo que significa, no sé, algunos calculan 2 millones de personas, aunque sea 1 millón, digamos, pero el agua, el alimento, los cuidados, claro, ¿cierto? Sí. Eso es algo milagroso, y que alguien podrá decir: no, eso es un relato de la mente de un capacitado escritor, digamos, pero no es así, es un relato real, hechos que la historia lo corroboran, hechos reales. Claro, fíjate que a mí siempre de vez en cuando me gusta poner, lo busco en YouTube, la música de Éxodo, ¿no? El arreglo de Henry Mancini. ¡Qué melodía más extraordinaria! ¿Y de qué está hablando? Del Éxodo, es decir, una aventura de fe. 40 años viajando por el desierto, no tuvieron necesidad de zapatos, ni de agua, ni de comida. Algunas crisis hubo, pero en el momento supremo Dios intervino. De manera que grandes composiciones musicales como el Éxodo están, digamos, inspiradas precisamente en el relato del Éxodo, ¿no? Por eso te decía, la historia de la Biblia te confronta, pero no te oprime. Lo que hace es inspirarte, iluminar el presente y el futuro. Leyendo un poco acerca de esta situación acá de la historia, especialmente de David, dice que en el año 1992, esto también es historia, ¿no es cierto? Es real. En 1992, Sí. Phyllis R. Davis, de la Universidad de Sheffield, declaró que el imperio bíblico de David y Salomón sigue sin tener la mejor evidencia en el registro arqueológico. Esta es una declaración del año 1992, pero Sí. que tuvo que callarse cuando después empezaron los descubrimientos y encontraron que efectivamente el reinado de David y de Salomón existieron, eran reales, la arqueología lo Claro. decía. O sea, el relato bíblico Claro. era verdad. Bueno, eso de que David y Salomón, tú se lo dices a un judío nacionalista o patriótico, no sé cómo llamarlo, se va a escandalizar, ¿no? Porque ellos tienen en alta estima al rey David y al rey Salomón, por razones históricas y otras razones, ¿no es cierto? De manera que son declaraciones fundadas en un poco de ignorancia, porque cuando vino el descubrimiento, yo no sé si estos doctores pidieron disculpas, pero son una foto, no son la realidad continua del Señor. Yo creo que muchos deberían pedir disculpas a lo que la arqueología después ha descubierto, pero no lo hacen y Claro. siempre tienen la forma de evadir las respuestas a esas situaciones. Claro, Incluso. yo creo que en la actualidad, fíjate, esos comentarios nunca van a ser, no son tan preocupantes porque nunca van a hacer estallar el mensaje de Cristo en su palabra. No lo van a explotar, a hacerlo pedazos. Lo más inquietante es cuando uno, digamos, no solamente, digamos, recuerda, sino que en este caso olvida, pasa por alto. Lo que, digamos, este pasado olvidado nos hace o nos torna esclavos, ¿no? No hay que olvidar este pasado, hay que cultivarlo, estudiarlo y aprender, porque si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetir los mismos errores. Jeremías 23:5 dice aquí que vienen días, dice Jehová, en que Amén. levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso para juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, por el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Qué hermoso pasaje haciendo referencia a la existencia de un David real. Dos ideas que vamos a presentar, una está relacionada con Isaías, Ezequías y Sennacherib, y la otra con Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. ¿Existieron o no existieron? ¿Son reales? Porque la idea, si uno es lector de la Biblia, tiene fe, no duda de esto, pero hay tanta gente que a veces empieza a dudar de algunos hechos históricos que sucedieron acá. ¿Isaías fue real? ¿No existió? ¿Existió? ¿Cómo podríamos decirlo o hablar sobre él? Digamos, una manera de enfocar tu pregunta, Raúl, es poder ver las tensiones entre las naciones en esos días, entre los pueblos de esos días. Y siempre hubo una hostilidad entre los pueblos que así llamamos paganos, que no adoraban a Jehová, y el pueblo de Dios que había sido puesto por Dios después del Éxodo ahí en ese lugar para ser una luz al mundo. Desgraciadamente el pueblo de Israel no siempre fue una luz y cuando se apartaron de Dios perdieron la protección de Dios y comenzaron a ser blancos de ataques de estos reyes que muchas veces tenían ejércitos mucho más poderosos que el de Israel. Pero en todos ellos Dios se acordó de su pueblo, ellos se arrepintieron y Dios los rescató. Entonces, lo que nos habla aquí Isaías y que menciona a Ezequías y a Sennacherib, otro rey, toda esa dinámica está, digamos, en la base de un Dios que permite, de un Dios que restringe, de un Dios que, digámoslo así, es el Dios que es legislador del universo y que está en un plan de felicidad, en un plan de salvación, ofertándolo al mundo y que será eficaz en aquellos que acepten este plan. Así es la historia sagrada del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. La historia acá relata algunos hechos que están allí, por ejemplo, en Isaías 37. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, interesante estos datos, en el año 14, sí, son puntuales, no dice y aconteció en la vida de Senaquerib, sino el año 14, o sea, históricamente puntual. El rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Hasta ahí el relato está súper interesante. Pero tú mencionabas en la semana algo también que yo creo que es bueno resaltarlo nuevamente, que este rey se fue sin tomar Jerusalén. Tomar Jerusalén. Y eso tomó Laquis, pero no Jerusalén. Y es por una intervención divina, porque los ejércitos, no hay comparación entre el ejército de Senaquerib y el de Israel. No hay punto de comparación. No tenía cómo Jerusalén ser defendida. Pero no cayó, ni fue sitiado un día y no cayó, simplemente por la intervención de Dios, nada más. A veces Dios hace esto una forma extraordinaria, pero no es el método favorito de Dios de hacer este tipo de intervenciones, porque Dios espera que su pueblo crea en Él, le obedezca, crea en Él. Y por su fe venzan gigantes, pero a veces Dios tiene que abrir el Mar Rojo, a veces Dios tiene que enviar sus ángeles para librar las batallas, y desgraciadamente muchos mueren allí, y yo personalmente no estoy preparado para discutir con Dios acerca de la legitimidad o no de este uso de fuerza, pero el Señor hace eso dentro de sus caminos más altos y su sabiduría mucho más amplia que la nuestra. El otro aspecto que queremos comentar con ustedes es Daniel. La verdad, las cosas de Daniel, el libro de Daniel que escribe, incluso no lo colocan en la época de Daniel, algunos, ¿no es cierto? Especialmente la alta crítica, algunos lo colocan allí más adelante, porque cómo iba a saber, qué sé yo, todos los acontecimientos. Pasaron los hechos, lo de Nabucodonosor y Babilonia. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de esto? Daniel 1 y Daniel 5, por ejemplo. No, eso está todo documentado. Tú ves que cómo comienza Daniel 1, situándonos específicamente en los años de ciertos reyes, y cada una de las narraciones y visiones que tiene Daniel nos sitúan históricamente con el reinado de cierto rey. De manera que es imposible que Daniel haya sido escrito por allá por el siglo II. Realmente fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, porque el devenir de los reinos, ¿no es cierto?, coincide con este hecho, como también Daniel 2 y también las bestias proféticas de Daniel 7 y Daniel 8. Todo aquello coincide con el siglo VI. Y eso, hay innumerables evidencias que están fuera del alcance de este programa, pero están allí para ser estudiadas, ¿no? En la Universidad Adventista estudiamos bastante el libro de Daniel. Yo soy el que doy esa materia en este momento. Y la evidencia es abrumadora. Por otra parte, hay libros en castellano de Merlin Alomía, por ejemplo, sobre este tema, que están disponibles. O libros en inglés recientes del doctor Elías Brasil, el director del Instituto Bíblico Adventista de Investigación. Todos que ya estos temas están ampliamente superados, ampliamente demostrados por la arqueología, por la historia y por la evidencia interna de la Biblia en cuanto a la paternidad literaria de Daniel y la fecha en que fue escrito, a saber, el siglo VI antes de Cristo. Qué bueno eso, porque si Daniel es real, su libro es real, entonces lo que contiene es real. Y estoy pensando en las profecías que él toma, ¿no es cierto? Y que relata y que tiene tanta relación con Apocalipsis. Imagínate 600 años antes de Cristo y un libro que tenga relación con Daniel, que está escrito en el año 100, voy a decir así, de nuestra era. sea, estamos hablando de 700 años de distancia. Claro, y exacto. Se corresponden tan bien. Significa que la Biblia, como alguien dijo por ahí, y la Biblia tenía la razón, no sé si lo has escuchado eso. Sí. Hechos que la Biblia contaba que no estaban de acuerdo con las ideas de algunas personas, pero que la arqueología fue diciendo efectivamente así. Bueno, claro. Si Daniel dice hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado, eso significa que también es real lo que va a suceder. Qué bueno, exacto, que Dios nos dejó estos, sí, antecedentes tan marcados, tan exactos, para que creamos en su palabra, su carta hacia nosotros. Seguimos conversando acerca de la Biblia como historia. ¿Fue Jesús real? ¿Jesús es histórico? Eso lo vamos a ver. ¿Es Jesús histórico? Y la fe y la historia, que son dos temas que vamos a tratar en estos minutos que nos quedan de nuestra conversación. ¿Qué podemos decir, pastor, acerca de Jesús, el Jesús histórico? Es extraordinario el hecho de que Dios nos visitara. La humanidad de Cristo es la extensión de la morada de Dios entre los hombres, ¿no? Y el hecho de las tentaciones de Cristo ilustran su humanidad. Él era perfectamente hombre, perfectamente Dios. El diablo lo tentó para que convirtiera las piedras en pan. Él rehusó esa tentación. Él venció como un hombre, ¿no es cierto? Él estaba cansado, con hambre. Por eso que Satanás lo tentó en esa área, porque él tenía una necesidad. Pero el Señor venció teniéndonos a cada uno de nosotros en mente para abrirnos un camino de salvación, cumplir sus promesas. Y eso, toda la persona de Cristo ha sido atestiguada, naturalmente, por historiadores como Josefo, Plinio el Joven, otro escritor romano, etc. Muchos autores de esos tiempos que testifican del personaje de Jesús histórico. No sé usted, amable oyente, se acerca a Mateo 26, 57, va a encontrar un relato de los personajes que actuaron en torno a la crucifixión de Cristo. Por ejemplo, dice allí, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los fariseos. Ahora, la historia ratifica que efectivamente este Caifás existió, o sea, es verídico. Juan 11:45, es entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, él está actuando en un mundo real, en un mundo donde están las personas, está la historia realizándose. No está actuando así en el aire. Ese era Jesús realmente histórico. Ahora fíjate, Raúl, que hay que ponerse los zapatos de los contemporáneos de Jesús, los vecinos de Jesús. Porque él estuvo sujeto a sus padres allí en la carpintería muchos años, y que de pronto este niño que creció, que era del vecindario, asevere que es el hijo de Dios, esa gente debió ejercer fe en el Señor. Pero estaban anulados su sentido y su comprensión por preconceptos, por presuposiciones, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo tenía que ser el Mesías, más bien guerrero, poderoso, echar afuera a los romanos, qué sé yo. Y si no cumplía ese perfil, no podía ser. Siempre estuvo ese tremenda estigma y esa duda con respecto al Señor, si era realmente el Hijo de Dios o no. De manera que siempre nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia y al Señor en una actitud de fe. No andamos buscando evidencia científica, ni histórica, incluso arqueológicas, sino que nuestra fe tiene que estar fundada en una relación, en una amistad con el Señor, en conocer a Dios experimentalmente en nuestra vida. Incluso hay personas que nunca van a tener acceso a un informe arqueológico, personas que no saben leer y escribir y que no están restringidas a la salvación, porque la salvación tampoco depende del grado de conocimiento que tengamos, sino de una relación, de una amistad íntima con nuestro Señor Jesucristo. Estoy pensando que ellos, a pesar de que tenían el libro de Isaías, ¿te acuerdas que Cristo incluso lo mencionó, sí, lo leyó? Sí. Esa parte ellos la desecharon. ¿Cómo no lo entendieron? Y podía pasar con nosotros también hoy día. Exactamente. Por ejemplo, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Estoy leyendo allí Isaías 53:3. Sí. Varón de dolor experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta parte como que la sacaron, como tú dices, claro, un rey activo, querían un príncipe de gloria, de riquezas, de liberación. Bueno, Cristo esta parte no la entendieron. Fíjate, Raúl, que ellos interpretan, leían eso y creían que ellos, el pueblo, era ese varón sufriente. Que el pueblo de Israel, en el pueblo colectivamente, se cumplía aquello, no en la persona del Mesías, ¿ya? Por eso que es muy importante deshacerse de los prejuicios. Cuando vamos a la Biblia, tenemos que ir con una actitud devocional y decirle, Señor, ¿qué alimento tienes para mi alma? Tenemos que mirar la palabra de Dios como pan de vida. Señor, aliméntame con tu pan. Señor, no vengo a la Biblia a ver si tiene errores, si tiene una palabra de más o de menos. No vengo ni tampoco a hacer depender mi salvación de la cantidad de conocimiento que tenga. Señor, dame humildad para leer la Biblia y que la Biblia me lea a mí. Ayúdame que esta historia sagrada ilumine mi futuro para no repetir los mismos errores. Hebreos capítulo 11, quizás usted lo recomendamos que lo lea tranquilamente. Va a haber una historia allí de fe, de personajes que incluso, como dice, murieron sin recibir la recompensa, lo que ellos esperaban, pero se mantuvieron con una visión diferente de la vida del Jesús del que les habla y miraron hacia el futuro con fe y con optimismo, y un día van a recibir efectivamente la recompensa, aunque no la recibieron en vida, pero fueron hombres de fe. Abraham, por ejemplo, fue probado, ofreció a su hijo Isaac, una fe extraordinaria, y son hechos reales, no, claro, son historias ficticias. Ya casi al terminar este programa, Raúl, donde hemos hablado de la Biblia y la historia, o la Biblia como historia, nos preguntamos nosotros en el 2020, ¿qué es la historia, por ejemplo, para Martin Heidegger, este afamado filósofo? Y para este filósofo la historia es simplemente una secuencia de palabras del ser, es decir, es algo que pasa aquí horizontalmente. El conocimiento para Heidegger ya no es de forma vertical, que viene de Dios hacia nosotros, sino que es un conocimiento que se da entre nosotros, ¿no? Es entre los hombres. Para Heidegger el conocimiento es horizontal. No niega lo vertical, pero simplemente queda allí. Entonces, esta transición que vemos desde la historia, que es el escenario donde Dios actúa, a la filosofía, es realmente que son intuiciones humanas acerca de Dios, es esa transición que trae tanta confusión hoy en día. Si nosotros pensáramos más con las ideas de la Biblia, si pensáramos más con la historia de la Biblia y con las historias que están en la Biblia y menos con las categorías griegas, o simplemente desecháramos esas intuiciones griegas, nuestra vida y comprensión ya sería mucho más simple, sería mucho más agradable con el Señor. Agradecemos su atención a su programa Diálogo Bíblico. Será de beneficio para todos como lo ha sido ahora. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación.